Es momento de conocer a nuestra invitada. El verano regresa con pinta de teatro y artes escénicas a nuestra ciudad de Quito. Este 2021 sí habrá fiesta escénica. La propuesta de la Fundación Teatro Nacional Sucre busca hacer un reencuentro de las artes escénicas ecuatorianas con su audiencia. El retorno a los teatros, la danza y el circo a los escenarios y a los públicos espectadores. Del 2 al 13 de junio se presentan 18 propuestas artísticas en el Teatro Nacional Sucre, Teatro México y Teatro Variedades Ernesto Albán. Hoy nos acompaña la directora Juana Guarderas para hablarnos de la obra Papa Cuna, con la que ellos participan en esta fiesta escénica, con la función que será el viernes 11 de junio a partir de las 3:30 de la tarde. Qué gusto que nos pueda acompañar. Buenos días. Buenos días. Gracias también por este espacio. Un gusto muy grande poder compartir con el público que nos escucha. Bueno, antes de irnos hacia la obra, a adentrarnos en Papa Cuna, nos gustaría también conocer un poco sobre su criterio. ¿Qué le parece este retorno a los escenarios con la propuesta de la fiesta escénica? Bueno, es una necesidad bastante grande, ¿no? Por parte de quienes hacemos las artes escénicas en el país, por parte del público, por parte de espacios emblemáticos como el mismo Teatro Sucre. Creo que es justo y necesario nuestro deber y salvación tratar de retomar poco a poco, de manera responsable, obviamente, con responsabilidad, las funciones de teatro de manera presencial o de manera virtual. Entonces, esta propuesta mixta que está proponiendo el Teatro Sucre permite al público sea acceder de manera presencial o de manera virtual. Creo que esa es una muy buena opción. Yo felicito al Teatro Sucre por eso. Esta fiesta escénica debía haber acontecido el año pasado, en el 2020. Creo que el teatro de lo virtual que hemos intentado, yo misma de manera pionera desde el Patio Comedias, empecé en abril del 2020, creo que fui la primera en lanzarme al paracaídas del teatro a través de Zoom. Entonces, en el Patio de Comedias nosotros tenemos la sala principal, digamos, está montada como para poder hacer las propuestas de teatro virtual, vía streaming, tanto para público en general como para empresas. O también nuestra página, que es Teatro Contigo, que es un proyecto que ganó el Patio de Comedias de fondos concursables del IFSI, el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, es una coproducción con España y es la primera cartelera de teatro virtual accesible, es decir, para personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva, pueden acceder a una cartelera con 9 obras de teatro. De estas 9 obras, 4 son, digamos, parte del repertorio del Patio Comedias y 5 son obras de distintos grupos invitados, y esas obras están en cartelera y se van a mantener en cartelera por algunos meses más. Le invito al público también a que entre, porque las personas con discapacidad y los adultos mayores no pagan al haber sido un proyecto de alguna manera financiado por Ecuador y también por algunos fondos del Ministerio de Cultura de España. La idea es justamente crear ese público de las personas con discapacidad. Entonces, le invito a la gente que entre a www.teatrocontigo.com y vea la cartelera de teatro virtual permanente que tenemos con el Patio Comedias, con 9 obras, entre las que hay 3 obras, por ejemplo, para niños, hay obras históricas, obras testimoniales, con contenido sobre mujeres, etcétera. Esa cartelera se mantiene y le invitamos al público que asista. También ya a finales del mes de junio vamos a retomar también, justamente al terminar la fiesta escénica del Sucre, también vamos a retomar nuestra espacio de teatro presencial en la Creperola del Teatro con la obra de María Beatriz Vergara, Hermanita Querida. Es una obra que María Beatriz actúa y dirige junto a Valentina Pacheco, quienes también participan de la fiesta escénica del Teatro Sucre. María Beatriz está con la obra Medea Llama por Cobrar, que yo considero, creo que es una de las mejores exponentes del teatro ecuatoriano de las últimas décadas. Es para mí una de las mejores obras. Y está el monólogo de Valentina Pacheco, La Torera, que también me parece que justamente La Torera cierra la fiesta escénica. Entre otras opciones maravillosas que propone también la fiesta escénica entre danza y teatro. Es una noticia bastante positiva, ¿no? Claro que también hay que tomar todas las medidas necesarias para precautelar nuestra salud, pero se empieza ya a ver ese movimiento, esa vida, lo cual también es muy, muy importante para el centro histórico, ¿no? El lugar donde se encuentra la mayor parte de los teatros, empezar a ver la gente ahí. Y bueno, hablemos entonces de Papacuna. Tengo entendido que el origen de esta obra es el resultado de un estudio social que se llevó a cabo en el centro del país por parte de una integrante del colectivo Llama. ¿Cómo Juana Guarderas toma ese estudio y lo transforma en una obra dramatúrgica? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, fue un proceso increíblemente maravilloso. Justamente, como tú mencionas, una tesis de grado de Cecilia Dávila, que ella formó parte del colectivo Llama. Cecilia, pues comenta sobre el contenido de esta tesis, de eso estoy hablando, en el año 2017, a sus compañeras del colectivo Llama, y pues este tema se convierte, el contenido de la tesis es sobre, Cecilia Dávila es geógrafa y tiene una excelente formación también en biología, etcétera, y ella hace esta tesis sobre las papas nativas, ¿no? Esta investigación sobre la semilla de la papa nativa en el Ecuador. En el Ecuador, así como tenemos tantas variedades de maíz, tenemos también en el mundo andino hay más de 3.000 variedades de papas, y este tema pues se convierte en una inquietud importante para el colectivo Llama, que siempre ha estado vinculada también con contenidos sociales. Y bueno, yo he estado también siempre en ese intento de hacer trabajos también vinculados con contenido social y con contenido rural, ¿no? Obras como La Venadita, escrita y dirigida por Susana Pautazo, que tienen esa importancia de traer ese conocimiento, en el caso de La Venadita, de una mama curandera, ¿no es cierto?, de vincular la ciudad con el campo y el campo con la ciudad, ¿no? Y pues me proponen, en el 2017, me propone el colectivo Llama, me propone dirigir Papacuna. Ellas iban a postular también a un fondo del Ministerio de Cultura, y yo me acuerdo que les dije, sí, encantada, me llamó mucho la atención el reto. Yo debo confesar que Papacuna es mi primera dirección profesional. Hasta el momento había siempre estado más en el ámbito de la actuación, de la gestión, de la producción, y había dirigido, sí, pero más bien a grupos amateur, pero no a grupos profesionales. Y estaba como un poco indecisa, y le decía justo a Carlina Derks, que es parte del colectivo Llama, le decía, no sé si quiero dirigir, me encanta la idea de la propuesta y de la obra, pero a mí más me gusta estar en el escenario. Pero mi forma de trabajar como directora, y creo que esa es la manera que trabajaría con ustedes, es que yo voy a ser como una facilitadora del material que ustedes vayan proponiendo. Y como es un proceso que implica investigación, vamos a ir investigando los temas, y conforme vamos investigando, vamos a ir a hacer nuestro pequeño laboratorio escénico, a probar qué material suscita estos procesos de los que vamos investigando. Como tú dijiste, esto nos tomó 9 meses y nos centramos mucho también en el sector de Chimborazo para arrancar nuestra propuesta, que es uno de los lugares donde hay mayor conservación de semillas nativas. Y la historia y los personajes entonces se desarrollaron ahí ya con Juana Guarderas, o llegaron de alguna manera ya armadas en algo. No, fuimos armándolo en el camino. Por eso yo considero que este es un proyecto de creación colectiva, de alguna manera, porque yo fui como una facilitadora de un ojo de afuera, pero las actrices son actrices creadoras, que eran ellas quienes iban trayendo las propuestas. Entonces íbamos entendiendo, es decir, por un lado estaba toda la parte de la investigación que tenía que ver con la realidad agrícola, la realidad del agricultor, de la persona del campo, ¿no es cierto?, del chacarero que está en relación con la semilla y que vive de eso, y que en el caso de la semilla nativa, sobre todo la semilla es usada para el consumo propio, porque no existe un mercado. ¿Por qué no existe un mercado? Porque no existe un conocimiento sobre esta maravillosa riqueza que tenemos. Bueno, yo siento que Papacuna ha ido abriendo un poco el camino en ese sentido. Y entonces, por un lado estaba este universo, el universo de los campesinos. Por otro lado estaba el universo del mundo mítico de la papa, porque uno dice, y me acuerdo que cuando empecé a trabajar esto, le cuento a un amigo, le digo, estamos haciendo una obra sobre qué tema, le digo, sobre la papa. Y mi amigo se me rió y me dijo, la papa, ¿y qué vas a decir? Que vive el locro. Pues le digo, no, es que realmente hay un universo increíble alrededor de la papa. Está, por ejemplo, todo el universo mítico de cuentos, de historias, de leyendas. A propósito de este mundo de la papa, este es otro lenguaje, ¿no es cierto? El de los campesinos, está el mundo mítico y está las papas en sí. De alguna manera nosotros queríamos darles una voz a las papas y entramos en este reto que se fue dando en el camino de personificar a las papas. Y ahí es Entonces como, tomamos los... ahí es donde, perdóneme, ahí es donde aparece la chihuila, la boronga y la superchola, estos personajes. Exactamente. Exactamente, porque empezamos a decir, ok, queremos darle una voz a la papa nativa, hay que darle una voz. Entonces, entre un catálogo gigantesco que teníamos de las diversas papas nativas, fuimos escogiendo cuáles eran las que tenían unas características que podían ser interesantes para su caracterización. Entonces apareció la chiwila, que es esta papa que es llena como de chibolos, que le dicen papa uva o pata de lobo también, porque parece un racimo de uvas, que es una papa que normalmente se la come con cáscara, porque es imposible pelarla. Es una belleza la chihuila y una belleza, una delicia de sabor que hemos tenido la posibilidad de probarlo. Y está la boronga, por ejemplo, que es una. La chihuila es una de las semillas más antiguas, ¿no? Y está la boronga, que es una semilla como que más o menos de hace unos, que tiene como unos 300 años de edad, digamos así. Y está la superchola, que más bien la superchola representa a esta papa que ya ha sido mejorada en laboratorios para grandes producciones, monocultivos. Es la papachola, es como la papa más famosa de alguna manera en el Ecuador, la papa de las salchipapas. Entonces había que generar un conflicto ahí entre qué quería decir ser una papa mejorada, una papa que está más, que es la que está, la que domina el mercado, la que está en el monocultivo, versus esta otra realidad de estas otras papitas. Y este encuentro de estas tres papas es el que permite el ir tejiendo esos conflictos y esas, ¿no? Yo a ratos cuando montábamos me acordaba de esta estructura del trío de las marujas, ¿no es cierto? La quiteña, la cuencana, la serrana, ¿no es cierto? Perdón, la cuencana, la quiteña y la manabita, este trío que se juntan. Entonces, en estas estructuras de a tres es interesante una construcción dramática porque se pueden ir haciendo alianzas de a dos contra uno, de a uno contra dos, etcétera, y se generan conflictos, ¿no? Y es así como fuimos construyendo entonces esta voz, esta posibilidad de darle las voces a las papas. Además, Directora, dígame, señor. ¿Qué le ha parecido a usted, que usted también ha sido parte de la creación de Papa Cuna, que ahora esta misma idea, ese mismo concepto dramatúrgico, ahora también lo puedan ver la gente en las redes sociales y en el canal de YouTube? Porque hace muy poco también sacaron un canal de YouTube donde lo empiezan a generar este tipo de contenidos con esa base dramatúrgica. Claro que sí, eso ha sido bellísimo porque justamente en la obra, uno de los espacios que se fue creando dentro de la obra de teatro es que la superchola, que es la que está siempre modernizada, ella es la que tiene celular, la que tiene el contacto con la modernidad, la que habla sobre el banco de germoplasma, la que habla del paquete tecnológico, de todas esas cosas que ha implicado esta agricultura como a gran escala, ¿no es cierto? Y entonces ella, entre su modernidad, se abre su canal, que es el canal Youtubérculo. Esa es una instancia que ya apareció en la obra a través de improvisaciones, etcétera, creada por la Carlina Derks, y dijimos, chévere, ahí hay un espacio. Y justamente desde el año pasado, desde finales del 2019, el 2020 y este año 2021, hemos hecho una cercanía con Heifer Internacional y con Heifer Ecuador, más que nada, que es una ONG que trabaja justamente el tema de la agroecología, el tema del consumo consciente, el tema de la nutrición. Y antes de que acontezca la pandemia, teníamos un contrato para hacer una gira en distintas comunidades del mundo andino ecuatoriano, transmitiendo la obra en diversas comunidades, sobre todo campesinas, pero no se permitió realizar eso por la pandemia y tuvimos que trasladar la idea para estos productos de audiovisuales que tú mencionas. Entonces, le invito al público también a que se conecte a este canal Youtubérculo, justamente en el colectivo Llama, o simplemente ponen Youtubérculo como suena y van a salir estos pequeños sketches de 5 minutos que se han ido generando. En algunos he participado yo más directamente, en otros no, porque la misma pandemia a veces no nos permite esta cercanía o este trabajo, pero es un trabajo bien bonito porque ya hay como una dramaturgia de personaje, ¿no? Igual pongo el mismo ejemplo de Las Marujas. A un momento nosotros, la primera obra nace de La Marujita se ha muerto con leucemia, es un texto de Luis Miguel Campos donde nacen los personajes, pero luego los personajes son trabajados con técnicas que les permiten tener un mundo propio, un universo propio, y eso se convierte en una dramaturgia de personaje que permite crear las obras. Entonces, se crean así también estos sketches a partir de las mismas propuestas de las actrices, de Carlina Derks como la Superchola, de Hilary Derks como la Boronga, de Natalia Ortiz como la Chihuila, y hemos estado otras papas invitadas. Yo ya participé en uno como la Papa Leona, tenemos las Diana Papas también que han aparecido con otras dos actrices vinculadas al colectivo Llama, y así esto se va, las papas se van multiplicando, y eso también es muy bonito. Que Papacuna haya dado este primer paso para esta posibilidad tan bonita. Recientemente hicimos también una función de Papacuna en Sierra Liso Hotel de Campo, que es justamente un espacio, que tiene un espacio muy bonito, que es un domo de caña guadúa con amplia ventilación. Hicimos el sábado pasado la primera función de regreso al teatro en vivo de Papacuna, después de más de un año de ausencia, y que además nos ha servido muy bien para calentar los motores para poder estar en un escenario tan bello como el de la fiesta escénica. No se olvide, gente, que queremos recordarles, ¿no? La fiesta escénica arranca ya desde el 2 hasta el 13 de junio. Se presentarán 18 propuestas artísticas: Teatro Nacional, Teatro Sucre, Teatro Nacional Sucre, Teatro México y Teatro Variedades Ernesto Albán. Hay un costo módico realmente por este tipo de obras. El presencial vale $6 y el formato virtual está a tan solo $3. Papacuna, el tema del cual hemos hablado en esta mañana, se presentará el próximo 11 de junio a partir de las 3:30 de la tarde, y esto va a ser en el Teatro Nacional Sucre. Recordemos que hay un aforo limitado de 30% por cada uno de los lugares, así que si usted quiere ser parte de esa propuesta, vaya y compre ya su taquilla, que es tan solo $6 presencial y $3 en el caso del formato virtual. Nos ha quedado corto el tiempo. Yo, como siempre, quiero agradecer a la presencia de la maestra Juana Guarderas por habernos acompañado y esa predisposición para hablar de las actividades que usted realiza tanto en el Teatro Patio de Comedias, así como también en este caso apoyando al colectivo Llama con Papa Cuna. Muchas gracias. Gracias, gracias Darío, qué chévere, realmente muy lindo poder compartir contigo, con este espacio y con el público, y les esperamos, señores públicos, señores públicas, señoras públicas, ustedes son realmente nuestros principales cómplices para que se pueda mantener vivo este arquetipo tan importante de lo teatral, de la locura del teatro. Que nos acompañen a ratificar eso, que somos humanos, porque creo que este teatro en vivo ratifica esa parte tan importante de volver a reconocer y volverla a recoger, que es el contacto con toda la bioseguridad, con todos los cuidados, con las mascarillas indispensables. Pero de verdad, gracias, porque necesitamos, nosotros necesitamos y estamos seguros que al público le hace muy bien a su salud mental. Vamos a esa fiesta entonces. Muchas gracias. Gracias, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.